La verdad que, como decís vos, llevo unos cuantos años ahora en la selección y nunca, ninguna de estas últimas preparaciones el equipo ha venido a Córdoba, así que justo antes de que yo entrara en este grupo sí que habían estado, pero yo no tenía la posibilidad y bueno, para mí es muy especial porque, como decís vos, hace muchísimo tiempo que no juego aquí ni con la selección argentina ni con ningún otro equipo. Muchos amigos y familiares tendrán la oportunidad de poder venir a verme y nada, no es como si estuviera en cualquier otro sitio, ¿no? Estoy en mi casa, ¿no? Así que, bueno, la satisfacción de venir aquí es grande, ¿no?